juego con poca tela. Bebe y se revela. Duro. Ella es vieja escuela, matando en la pasarela. Anda con la novela. Cuando se prende, vuela, mami, ¿qué tú quieres? Demasiado dura, fanática de la aventura. Si solo estuviste, hizo la cintura. Bachillerato en literatura, toda una dulzura. Pero sale conmigo y te aseguro, va a ser una locura. La caca lleva pa' los oscuro, seguro que contra el muro. Perrió de puro, de puro, de Neptuno. La discoteca se revuelca y ella más se suelta. Ahora nos vamos seguro. Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo. Con el ram, pa, pa, pam, ram, ra, pa, pam. Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo. Dale, suena, dale más, suena. Preguntan que soy media maniática.

perdamos más el tiempo. You make me feel so down, oh, yeah. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti? And my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh, baby. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti? And my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh, baby. You make me feel so down, oh, yeah. Las horas pasan y yo sigo aquí, sigo aquí, extrañando. Tantas de la Mega. Arriba Cali. Es un buen weekend. Con la mejor vibra. ¿Están vivos o están durmiendo? Pero llega el weekend y me pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy a arruinar. Con un par de amigas para impresionar. Pero cada vez que siento el celular, pienso que es tú que vuelves a llamar. Y me pega duro tanta soledad. Después de unos tragos a ver a ver. Estoy borracho otra vez, intentando entender cómo es que tú puedes olvidarme. Mientras yo quisiera devorarte, estoy tomando otra vez. Después que lo dejé, y esta noche en vez de olvidarte, yo sigo extrañándote. Pensando en usted, te prometo ya pagué lo que fallé. Cuando suelte ese bobo tú me llamas, que te recuerdes de los besos que te daba a mí. Dime dónde estás, no te consigo. Cuando borracho loco quiero estar contigo. No somos nada, ni amigos ni enemigos. Pero cuando tomo pienso en darte castigo, yeah. Solo llama cuando tú me pienses en tu cama. No te creas lo que dicen de mi fama. Estás con otro pero sé que tú me amas, yeah. Solo llama cuando tú me pienses en tu cama. No te creas lo que dicen de mi fama. Estás con otro pero sé que tú me amas. Pero no sabes el sonido. Pero llega el weekend y la pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy a rumiar. Con un par de amigas para impresionar.

marcado en el case hasta nuevo aviso. Le hago respeto y pa' atrás, no hay que ser mago pa' leerlo. No tenga poni falta, no hay doctor pa' coserlo. Y otra vuelta, no me protege pa' que corta. Que yo sí tengo un DJ que nadie lo soporta. Un jefe millonario y un comete de gol. A mí no te trinque, lo duro es el chamber de la corta. ¿Tú quieres? Que capo y te pega el muro, que te lleve pa' lo puro. Esa quiere comer duro. ¿Quieres? Perreo no, tú lo que le metes en doble turno. Una baby pasa turno. My wicked. Ma, yo sé lo que tú quieres. Un ritmo nati de Fornari que tiré con un capón y de un boy empezó el party. ¿Tú quieres? Que se te nota ese bote, que se encono como miel y con la música se bote. ¿Tú quieres? Tu whiskycito con tónica y un poco de limón para que después te ponga biónica. ¿Quieres? Una pastilla maravilla que prenda en una varilla para como invita a la brilla. Me quitaste, tengo lo que quieres. Por donde tú lo quieres y como tú lo quieres. Relájate. Así de fácil puedes ganar tus boletos para Daddy Yankee con la Mega. ¿Aló, la Mega? ¿Aló, la Mega? Hola, ¿con quién hablamos? Con Carlos. Carlos, ¿cuál es la contraseña? Me voy a Daddy Yankee con la Omega. ¡Correcto! Tenemos tus entradas para ver la despedida de Daddy Yankee en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¡Puño arriba! ¡Rómpelo! Y solo tendrás que oír la Mega. Ayer. ¡Que comience el fuego! ¡Come on! ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin! Con calma. Escucha la Mega ayer y gana hoy. Guarda la contraseña diaria y podrás ser un ganador de entradas para Daddy Yankee, el último concierto. Buena vibra esta noche, este público está masivo, baby. Dura, dura, dura. Escucha la Mega ayer y gana hoy. Dura, mamacita, te fuiste de nivel. La Mega Cali 92.5 FM te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, en tu radio, sintoniza, la Mega, la Mega, en tu radio, sintoniza, la Mega, la Mega. Mañana bebé, y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mi amor, es que no sé. Como pienso en usted, te quiero comer, te quiero comer. Ah, hoy voy a beber. Nicky, Nicky, Nicky, Sandro. Nicky, Nicky, Nicky, Sandro. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mi amor. Que lo como pienso en usted, te quiero comer, te quiero comer. Ah, hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mi amor. Que no sé por qué. Cuando como pienso en usted, te quiero comer, te quiero comer. Ah, oye bien, mami. Para tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad. Y pido un trago, pido dos para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad. Voy camino a la salida y me preguntan dónde va. Yo le digo, si mamita, aquí no pasa nada. La noche está otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver. Esa mujer que a mí me dio placer y no lo suma hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago.

volumen pa' que la disco destroce. ¿Cómo es que tú dices, baby? Mezclando en las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Olvidamos la hora. Estamos bailando, nos quitamos la ropa. Y si este ritmo te perfume de mi piel lo que te cautivó. Ella no tiene culpa pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre en razón, que quizás te habla al oído como ella él no, o que Miguel del fuego de la pasión. Manuela me acaba y admite tu error, y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu llora no se compone, entonces a mí algún sueño. Come on, come on, let the love in turn on. Siento llamas donde